Capítulo 01. Richard Wurmbrand. La otra cara de Karl Marx. Prefacio al 7 y ampliado. Edición. Este libro comenzó como un pequeño folleto que contenía solo referencias a posibles conexiones entre el marxismo y el satanismo. Nunca antes nadie se había atrevido a escribir sobre este tema. Así que fui cauteloso, incluso tímido. Sin embargo, con el tiempo se acumularon más y más pruebas. Que el lector juzgue por sí mismo. Si se pudiera demostrar que los autores históricos y portadores del marxismo eran adoradores secretos del diablo que utilizaban conscientemente poderes satánicos, el mero pensamiento de ello haría que uno se estremeciera e incluso las personas de mentalidad mundana palidecieran. Lo oculto incluso en sus formas llamadas artísticas sirve para aterrorizar. Si algunas personas rechazan rotundamente mi tesis, el tema de este libro, no me sorprendería. La ciencia y la tecnología avanzan rápidamente porque siempre estamos dispuestos a deshacernos de máquinas obsoletas a cambio de nuevas comodidades. Sin embargo, las cosas son diferentes en el campo de las ciencias sociales o la religión. Las ideas no mueren rápidamente y una visión fija, a diferencia de un chip de computadora, no se puede cambiar ni reemplazar fácilmente. Incluso con nueva evidencia, a menudo no es posible convencer a la gente. Las puertas de la mente de algunas personas tienen bisagras oxidadas. Pero presento más evidencia para apoyar mi tesis. El lector debería apreciarlos. El mundo comunista ciertamente tomó nota de este libro, fue traducido al ruso, chino, rumano, checo y otros idiomas. 7. Traducidos y contrabandeados en grandes cantidades a los países detrás del telón de acero. En aquella época, por ejemplo, el Deutsche Lehrer Zeitung de Berlín Oriental atacó con vehemencia este libro bajo el título El asesino de Marx con las palabras la obra más amplia, provocadora y vergonzosa jamás escrita contra Marx. Es tan fácil destruir a Marx. ¿Será este su talón de Aquiles? Estaría desacreditado el marxismo si la humanidad conociera sus conexiones con el satanismo. Hay suficientes personas pensando en esto. El marxismo es un hecho establecido en el mundo actual. Independientemente de lo que pienses sobre él, creas o no en la existencia de Satán, sea cual sea la importancia que le concedas al culto satánico practicado en algunos círculos, deberías mirar la documentación que he presentado aquí, abordarla y juzgar basándose en ella. Creo que esta es una guía de los problemas que el marxismo plantea hoy a cada habitante del mundo. 8. 1. El abogado del diablo. Los escritos cristianos de Marx. Antes de convertirse en economista y comunista famoso, Marx era humanista. Hoy un tercio del mundo es marxista. Muchos países capitalistas también han adoptado el marxismo de una forma u otra. Incluso hay cristianos, sí, y funcionarios de la Iglesia en altos cargos que creen que si bien Jesús tenía la respuesta correcta a la pregunta de cómo llegar al cielo, Marx resolvió correctamente las preguntas de cómo ayudar a los hambrientos, los pobres y los oprimidos del mundo. Marx era muy humanista. Lo dominaba una idea, cómo ayudar a las masas explotadas. Estaba convencido de que el capitalismo los estaba empobreciendo, una vez eliminado este sistema corrupto, después de un periodo de transición de dictadura del proletariado, surgiría una sociedad en la que todos trabajarían según sus capacidades en fábricas y granjas que pertenecían a un colectivo y serían remunerados según sus necesidades. Entonces no habría estado gobernando al individuo, ni guerras, ni revoluciones, solo una hermandad general duradera. Hacer felices a las masas requiere más que un derrocamiento del capitalismo. Marx escribe: la abolición de la religión como felicidad ilusoria del pueblo es la exigencia de su verdadera felicidad. Debe abandonar la ilusión sobre su condición, que requiere la ilusión. La crítica de la religión es, por tanto, en su germen, la crítica del Valle de Lágrimas, cuyo halo es la religión 1. 9. Marx estaba en contra de la religión porque la religión obstaculizaba el cumplimiento del ideal comunista, que él creía que era la única respuesta a los problemas del mundo. Así explican los marxistas su actitud. También hay clérigos que utilizan este tipo de explicaciones. El pastor Oustaraike, Inglaterra, dijo en un sermón: el comunismo, cualesquiera que sean sus formas actuales, buenas o malas, es en su origen un movimiento para la emancipación del hombre de la explotación por sus semejantes. Sociológicamente hablando, la Iglesia estaba y sigue estando en gran medida del lado de los explotadores del mundo. Karl Marx, cuyas teorías apenas ocultan su pasión por la justicia y la fraternidad y que tienen sus raíces en los profetas hebreos, odiaba la religión porque era como no era un dicho barato decirlo. Hace 100 años esa religión era el opio del pueblo. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos llegar al arrepentimiento simple y saber que estamos profundamente en deuda con cada comunista. El marxismo impresiona porque tiene éxito, pero el éxito no prueba nada. Los curanderos también tienen éxito. El éxito confirma tanto los errores como las verdades. Los errores no tienen precio. Abren el camino a la verdad profunda. Analicemos entonces algunas de las obras de Marx sin dejarnos influenciar por su éxito. En su juventud, Karl Marx era cristiano. Su ensayo religioso en la escuela secundaria se titula La unión de los creyentes con Cristo, según Juan 15, 1:14. En él leemos las maravillosas palabras. De modo que la unión con Cristo consiste en la comunión más íntima y viva con Él en el sentido de que. 10. Estamos tan impregnados del amor de Cristo que dirigimos al mismo tiempo nuestro corazón a los hermanos a quienes Él ha unido más íntimamente a nosotros y por quienes también se ha sacrificado. Entonces Marx conoció una manera para que las personas se convirtieran en hermanos amorosos, a través del cristianismo. Él continúa. Así, la unión con Cristo da elevación interior, consuelo en el sufrimiento, confianza serena y un corazón abierto al amor a la humanidad, a todo lo noble, a todo lo grande, no por ambición, no por deseo de gloria, sino solo por Cristo 3. Al mismo tiempo explica en su ensayo Consideraciones de un joven al elegir su profesión, la religión misma nos enseña que el ideal por el que todos luchan sea sacrificado por la humanidad, y quién se atreve a destruir tales pretensiones. Si elegimos el estado en el que podemos hacer más por la humanidad, entonces las cargas no pueden doblegarnos porque son solo sacrificios para todos 4. Sin embargo, cabe señalar que utilizó la palabra destruir 6 veces en su ensayo de secundaria, a diferencia de sus compañeros, ninguno de los cuales la utilizó en este examen. Destrucción se convirtió entonces en su apodo. Era obvio que quería destruir, ya que habló de la humanidad como desechos humanos y dijo, «Nadie me visita, y eso es lindo para mí, porque la humanidad de hoy puede». Expresión obscena. Está formado por un grupo de villanos. Ningún arrepentimiento o apostasía cambia completamente a una persona. A veces sucede que después de tal cambio en el pensamiento, la vieja creencia o incredulidad vuelve a la conciencia. Esto prueba que no fue borrado de la mente, sino simplemente reprimido en el subconsciente. El viejo complejo de Cristo sigue apareciendo en la obra de Marx. 11. Escritos, incluso cuando emprendió una lucha militante contra todas las religiones. Incluso en un libro sobre economía política tan difícil de entender como El Capital, en el que los pensamientos sobre la religión no son exactamente comunes, el adulto y antirreligioso Marx escribió de manera completamente incoherente, el cristianismo con su culto al hombre abstracto, y especialmente en su desarrollo burgués, el protestantismo, el deísmo, etc., es la forma más adecuada de religión. No olvidemos que Marx fue alguna vez un cristiano devoto. En su último certificado de escuela secundaria, bajo educación religiosa estaba escrito lo siguiente, su conocimiento de la fe cristiana y de los principios morales es claro y muy bien fundamentado. También sabe un poco sobre la historia de la Iglesia cristiana 6. Primeros escritos contra Dios. Poco después de recibir este testimonio, algo misterioso sucedió en su vida. Mucho antes de que Moses Hess lo llevara a las convicciones socialistas en 1841, se había vuelto apasionadamente antirreligioso. Un Marx diferente ya había surgido durante sus años de estudiante. Escribe en un poema, «Quiero vengarme de aquel que gobierna en lo alto». 7. Entonces estaba convencido de que hay alguien que gobierna en el cielo. Tuvo una discusión con él. Pero el de allá arriba no le había hecho nada. Marx pertenecía a una familia relativamente rica. Nunca había tenido hambre en su infancia. Lo tenía mejor que muchos de sus compañeros de estudios. ¿Qué causó este terrible odio hacia Dios? No se sabe nada sobre un motivo personal. Era. 12. Karl Marx fue simplemente el portavoz de otra persona con esta declaración. A una edad en la que todo joven normal alberga sueños de hacer el bien a los demás y planifica su propio futuro, escribió las siguientes líneas en su poema La oración desesperada. ¿Por qué? Me construiré un trono. Su cumbre será fría y basta. Su baluarte es para él un horror sobrehumano. y que su mariscal sea el tormento más oscuro. Cualquiera que lo mire con ojo sano. Se pondrá mortalmente pálido y silencioso. Presa de una mortalidad ciega y fría. Que la felicidad prepare su tumba 8. Marx soñaba con destruir el mundo creado por Dios. En otro poema escribió: puedo caminar como un dios. Avanza victoriosamente por su reino de ruinas. Cada palabra es fervor y comercio. Mi pecho es como el seno del Creador 9. Las palabras me levantaré un trono y la confesión de que solo temor y sufrimiento vendrán de quien se siente en ese trono recuerdan la jactancia arrogante de Lucifer. Subiré al cielo y exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, Isaías 2 y 13. Quizás no sea una coincidencia que Bakunin, que durante un tiempo fue uno de sus amigos más cercanos, escribiera: hay que venerar a Marx para ser amado por él. Al menos hay que temerle para ser aceptado por él. Marx es extremadamente orgulloso, incluso hasta el punto de la mezquindad y la locura 9 a 13. La iglesia de Satán y Oulanem. ¿Por qué tal trono? La respuesta se puede encontrar en un drama poco conocido que Marx también escribió durante sus años de estudiante. Se llama Oulanem. Para explicar este título tengo que desviarme un poco. Hay una iglesia de Satanás. Sus rituales incluyen la misa negra celebrada por un sacerdote diablo a medianoche. Las velas negras se colocan boca abajo en los candelabros. El sacerdote viste su túnica, pero con el forro hacia afuera. Dice todo lo que está en su libro de oraciones de atrás hacia adelante. Los nombres de Dios, Jesús y María se leen al revés. Una hostia sagrada robada de una iglesia es objeto de burla cuando el diablo sacerdote llega a las palabras con las que Jesús instituyó la Sagrada Comunión: tomad y comed. Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre, la sangre del Nuevo Testamento, derramada por vosotros. Un crucifijo se cuelga boca abajo o se camina sobre él. El cuerpo de una mujer desnuda sirve de altar. Una hostia tiene grabado el nombre de Satanás y se usa como sacramento de burla. Durante la misa negra se quema una Biblia. Todos los presentes prometen cometer los 7 pecados capitales enumerados en el Catecismo Católico y nunca hacer el bien. Luego sigue la orgía. La adoración al diablo es muy antigua. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre, y contra, esto. En 5. Génesis 32, 17 dice que aunque los judíos tenían básicamente la religión correcta, a veces vacilaban en su fe y luego sacrificaban a los demonios. Posteriormente, el rey Jeroboam de Israel incluso hizo ordenar sacerdotes para los demonios, 2 Crónicas 11 y 15. Así es como la gente siempre ha creído en ellos. 14. Existencia del diablo. El pecado y la maldad son las insignias de su reino, la disolución y la destrucción la consecuencia lógica. La tremenda concentración de planes malvados en la antigüedad, así como en el comunismo moderno y bajo el gobierno de Hitler, habría sido imposible sin una energía unificadora, el diablo. Él era el jefe de todo, trabajaba en secreto y creaba la fuerza unificadora en su gran plan para la subyugación de la humanidad. Es significativo que Oulanem sea una corrupción de un nombre santo, es un anagrama de Emanuel, un nombre bíblico de Jesús, que significa Dios con nosotros en hebreo. Estos cambios de nombre se consideran eficaces en la magia negra. Y ahora escuchemos primero la extraña confesión que hace Marx en su poema El Músico, que apuñalo, apuñalo el sable negro como la sangre en tu alma sin error, Dios no lo sabe, Dios no presta atención al arte, que apuñaló en la cabeza desde la niebla del infierno, hasta que el cerebro se vuelve loco, hasta que el corazón se transforma, lo saqué vivo del hombre negro. Él marca el compás por mí, él marca los signos con tiza. Estas líneas cobran significado cuando se sabe que en los rituales de mayor consagración en el culto al diablo, al candidato se le vende una espada encantada que garantiza el éxito. Lo paga firmando con sangre de sus venas un voto de que su alma pertenecerá al diablo después de la muerte. Para hacer más comprensibles poemas como este, debo mencionar que la Biblia satánica llama a Satanás el inefable príncipe de las tinieblas que gobierna la tierra después de decir que el crucifijo palidece por la incapacidad que cuelga de un árbol. 15. Cuelga, simboliza. En contraste con la permanente infamia de Belén, el maldito nazareno, el rey incompetente, el dios Caraptaba Limudo, el vergonzoso y detestado pretendiente de la majestad de Satanás, al diablo se le llama Señor de la Luz y a los ángeles se acobardan, tiemblan de miedo y se postran ante él y dejan que los favoritos cristianos se tambaleen hacia su perdición. Y ahora cito la obra de teatro en un acto Oulanem, y si aún más, otros todavía están aquí, también son Oulanem, Oulanem también. El nombre suena a muerte, sigue resonando hasta que se desvanece en el simple portador. Alto. Lo tengo ahora. Surge de mi alma, tan claro como el aire, tan sólido como mis huesos, su juramento se alza ante mis ojos como una armadura, lo he encontrado y le dejo que lo encuentre, 11. Pero tú, personificación de la humanidad, estás agarrado por mis brazos juveniles, se aferran convulsivamente a tu pecho, el abismo se abre para los dos por la noche, y si te hundes, te sigo con una sonrisa y te susurro, ven conmigo, camarada. Marx quiere arrastrar a toda la humanidad a este abismo reservado al diablo y sus ángeles. ¿Quién habla en este drama de Marx? Es razonable esperar que un joven alimente como sueño de toda su vida la visión de la humanidad dirigiéndose hacia el abismo de las tinieblas, la oscuridad exterior es un término bíblico para el infierno, y que se ría mientras sigue a aquellos a quienes ha llevado a la incredulidad. En ningún lugar del mundo se proclama este ideal. 16. Digna, excepto en los más altos ritos de consagración de la comunidad del diablo. Luego llega el momento de la muerte de Oulanem. Sus palabras son: decadencia. Ha pasado la hora, la audiencia se ha detenido, el edificio enano se está derrumbando. Pronto apretaré la eternidad contra mi corazón y aullaré una enorme maldición sobre la humanidad. 13. A Marx le encantaron las palabras del Fausto de Goethe: todo lo que existe vale la pena perecer. Todo, incluido el proletariado y los camaradas. Marx citó estas palabras en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. U. Stalin actuó en consecuencia e incluso destruyó a su familia. En Fausto, a Satanás se le llama el espíritu que siempre niega. Esto corresponde exactamente a la actitud de Marx. Escribe sobre crítica despiadada de todo lo que existe y guerra contra la situación en Alemania, crítica despiadada de todo. El primer deber de la prensa es socavar los cimientos del sistema político existente. 143. Marx dijo de sí mismo que era el mayor enemigo de lo llamado positivo. 14b. La secta del diablo no es materialista. Ella cree en la vida eterna. Oulanem, la persona por quien habla Marx, no cuestiona la vida eterna. Incluso lo confirma, pero como una vida de odio, exagerada hasta el extremo. Es de destacar que la eternidad significa tormento para los demonios. Entonces los demonios le preguntaron a Jesús: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8 y 29, lo mismo ocurre con Marx. ¡Ja, eternidad! Esto es un dolor eterno, una muerte inexpresable e inconmensurable. Una obra de arte despreciable, elaborada ciegamente mecánicamente, para ser un calendario tonto del tiempo, para ser para que algo suceda. 17. Desmoronarse para que algo se desmorone, 15. Empezamos a comprender lo que le pasó al joven Marx. Tenía creencias cristianas, pero no una vida de fe. Su correspondencia con su padre atestigua el despilfarro de grandes sumas de dinero en entretenimiento y su constante conflicto con la autoridad paterna sobre estos y otros asuntos. Luego, obviamente, entró en contacto con la comunidad secreta del diablo y recibió los ritos de consagración. Satanás, a quien sus admiradores ven en orgías alucinatorias, habla a través de ellos. Así, Marx se convierte ahora en portavoz del diablo cuando pronuncia las palabras de su poema La oración desesperada. Quiero vengarme de aquel. ¿Quién manda allá arriba? Escuchemos el final de Oulanem: si además de ella hubiera algo que devora, si salto a ello, tendría que romper un mundo que se ha acumulado entre ella y yo. Tendría que romperse a causa de la maldición prolongada. Envuelvo mis brazos alrededor del ser duro y, abrazándome a mí mismo, tendría que desaparecer en silencio, y luego hundirse, hundirse en la nada, perecer completamente, no ser, sería vida. 16. Marx se inspiró probablemente en las palabras del Marqués de Sade: odio la naturaleza. Quiero dividir este planeta, interrumpir su órbita, detener los círculos de las estrellas, volcar los globos en el espacio, destruir lo que es la naturaleza, proteger lo que le hace daño, en una palabra, quiero vilipendiarlo en mis obras. Eso serían verdaderos crímenes. De Sade y Marx comparten las mismas ideas. Personas rectas y hombres iluminados por Dios. 18. a menudo intentan servir a sus semejantes escribiendo libros para ampliar sus conocimientos, mejorar su moral, estimular sentimientos religiosos o al menos proporcionarles relajación y diversión. El diablo es el único ser que conscientemente solo trae mal a la humanidad a través de sus sirvientes elegidos. Hasta donde yo sé, Marx es el único autor destacado que alguna vez ha calificado sus propios escritos de mierda y libros de cerdo. 163. Deliberadamente presenta suciedad a sus lectores. No sorprende, por tanto, que sus discípulos, los comunistas de Rumanía y Mozambique, obligaran a los prisioneros a comer sus propios excrementos y beber su propia orina. 16b. En Oulanem, Marx hace lo mismo que el diablo. Envía a toda la raza humana a la condenación. Quiere destruir el mundo entero con su maldición. Oulanem es quizás el único drama del mundo en el que todos los personajes son conscientes de su propia depravación, la muestran abiertamente y la celebran con convicción. No hay blanco y negro en este drama. No existen Claudio y Ofelia, Iago y Desdémona. Aquí todos son negros y todos cumplen aspectos de Mefistófeles. Todos son satánicos, corruptos y condenados. Satán en la familia de Marx. Cuando Marx escribió estas cosas, era un genio precoz de 18 años. El programa de su vida ya estaba fijado. No se habló de servicio a la humanidad, al proletariado o al socialismo. Quería arruinar el mundo. Quería construirse un trono cuyo baluarte fuera el horror humano. En esta etapa encontramos algunas frases desconcertantes en la correspondencia entre Karl Marx y su padre. 19. El hijo escribe, había caído un telón, mi lugar santísimo fue rasgado y fue necesario colocar en él nuevos dioses. 17. Estas palabras fueron escritas el 10 de noviembre de 1837 por un joven que para entonces había profesado el cristianismo. Había declarado que Cristo vivía en su corazón. Ahora ese ya no era el caso. ¿Quiénes son los nuevos dioses que han tomado su lugar? El padre respondió el 10 de febrero de 1838. Le di pruebas irrefutables de ello en el primer año de su carrera jurídica al ni siquiera pedirle aclaración sobre un punto muy oscuro, a pesar de ser muy problemático. 18. ¿Qué era esta cosa misteriosa? Hasta la fecha, ni un solo biógrafo ha explicado estas extrañas frases. El 2 de marzo de 1837, su padre escribió, pero básicamente estos sentimientos pertenecen en gran medida a personas débiles y no están limpios de toda escoria, como orgullo, vanidad, egoísmo, etc. Pero puedo asegurarles que la realización de esta ilusión no podría hacerme feliz. Solo si su corazón permanece puro y late de una manera puramente humana y ningún genio demoníaco podrá alejar su corazón de los mejores sentimientos, solo entonces sería feliz de encontrar lo que he estado soñando. Durante muchos años 19. ¿Qué hizo que el padre expresara repentinamente su temor a las influencias demoníacas sobre su pequeño hijo, que hasta entonces había profesado el cristianismo? Fueron los poemas que recibió de su hijo en su 55 cumpleaños. La siguiente cita está tomada del poema de Marx sobre Hegel. Las palabras que enseño son un desastre diabólico. 20. Para que cada uno pueda pensar lo que quiera. 20. En otro epigrama sobre Hegel se pueden encontrar las siguientes palabras. Porque descubrí lo más alto. Y encontré la profundidad contemplando. Soy tan grande como un dios. Cúbreme en oscuridad como el 21. En su poema La doncella pálida escribe. Así que perdí el cielo. Lo sé con seguridad. Mi alma, que un día fue de Dios. Ahora está destinado al infierno. 22. Estas palabras no necesitan comentario. Marx comenzó con ambiciones artísticas. Sus poemas y obras de teatro son importantes porque revelan el estado de su corazón, pero carecen de valor literario y por tanto no alcanzaron reconocimiento. La falta de éxito en el teatro nos dio un Goebbels, el ministro de propaganda nazi, la falta de éxito en filosofía nos dio un Rosenberg, el propagador del racismo alemán, la falta de éxito en la pintura y la arquitectura nos dio un Hitler. Hitler también fue poeta. Se puede suponer que nunca había leído los poemas de Marx, pero la similitud es sorprendente. Menciona las mismas prácticas satánicas en sus poemas. Cito uno de ellos. En las noches difíciles a veces voy. Al roble de Botán en el tranquilo jardín. Para hacer un pacto con las fuerzas oscuras. La luz de la luna hace aparecer las runas. ¿Quién se vanaba en la luz del sol durante el día? Hazte pequeño ante el hechizo mágico. 23. Wotan es el dios principal de la mitología pagana germánica. 21. Las runas son antiguos caracteres germánicos. Hitler pronto abandonó su carrera poética. Lo mismo hizo Marx, que inició una carrera revolucionaria en nombre de Satán contra una sociedad que no sabía apreciar sus poemas. Es concebible que esta fuera una de las razones de su total rebelión. Ser despreciado como judío era otra. 2 años después de la preocupada carta de su padre, en 1839, Marx escribió su disertación Diferencia entre la filosofía natural demócrata y epicúrea, en la que él mismo respalda la declaración del Prometeo de Esquilo, en una palabra, odio completamente a todos y cada uno de los dioses. 24, prefacio. Marx explica esto con más detalle diciendo que está en contra de todos los dioses de la tierra y del cielo que no reconocen la autoconciencia humana como la deidad suprema. Marx era un enemigo jurado de todos los dioses, un hombre que había comprado su espada al príncipe de las tinieblas al precio de su alma. Su objetivo era arrastrar a toda la humanidad al abismo y seguir entre risas. Marx realmente le compró su espada a Satanás. Su hija Eleanor informa que Marx les contó a ella y a su hermana muchas historias cuando eran pequeñas. Lo que más le gustó fue una historia con un tal Hans Rockle. Esta historia duró muchos meses y no tuvo fin. Hans Rockle era un mago que tenía una juguetería, pero estaba muy endeudado. Aunque era mago, necesitaba constantemente dinero. Así que, contra su voluntad, tuvo que vender gradualmente todas sus cosas hermosas al diablo. Algunas de estas aventuras fueron tan horribles que te pusieron los pelos de punta. 25. Es normal que un padre le cuente a sus pequeños historias tan horribles sobre vender a sus seres queridos al diablo. 22. Robert Payne analiza este incidente en detalle en su libro Marx. 26. Eleanor describe lo infeliz que el mago Rockle se mostró reacio a vender sus juguetes y no pudo desprenderse de ellos hasta el final. Pero como había hecho un pacto con el diablo, no había escapatoria. Payne continúa, no cabe duda de que estas historias inacabadas eran autobiográficas. Tenía la visión del mundo del diablo y también su astucia. A veces parecía saber que estaba llevando a cabo la obra del diablo. 27. Cuando Marx terminó Eulanem y sus otros primeros poemas en los que expresaba su alianza con el diablo, no pensaba en el socialismo. Incluso luchó contra él. Era el editor de una revista alemana, el Rheinische Zeitung, que ni siquiera admite la validez teórica de las ideas comunistas en su forma actual y, por lo tanto, menos aún desea su realización práctica o incluso la considera posible. Los intentos de las masas de implementar las ideas comunistas pueden ser respondidos con cañonazos tan pronto como se vuelven peligrosos. 28. Marx sacará a Dios del cielo a tiros. En esta etapa Marx conoce a Moses Hess, el hombre que desempeñaría el papel más importante de su vida, el que supuestamente lo llevó a abrazar el ideal socialista. Hess lo llama Dr. Marx, mi ídolo, que asestará el golpe mortal a la religión y la política medievales. 29. Así que darle una patada en la espalda a la religión es el primer objetivo, no el socialismo. 23. George Jung, otro amigo de Marx en ese momento, lo expresó aún más claramente, Marx seguramente expulsará a Dios de su cielo y, además, lo juzgará. Marx llama a la religión cristiana una de las más inmorales. 30. No es de extrañar que Marx creyera que los cristianos de épocas anteriores mataban gente y comían su carne. Esta era, entonces, la expectativa de quienes introdujeron a Marx en las profundidades del satanismo. No era en absoluto cierto que Marx persiguiera elevados ideales sobre cómo ayudar a la humanidad, que la religión fuera un obstáculo para esos ideales y que, por lo tanto, Marx adoptara una postura antirreligiosa. De lo contrario. Marx odiaba a todos los dioses, odiaba toda idea de Dios. Estaba dispuesto a ser el hombre que expulsó a Dios. El socialismo fue solo el cebo para seducir a proletarios e intelectuales para que aceptaran un ideal diabólico. Finalmente, Marx negó la existencia de un creador. Por tonto que parezca, afirmó que la humanidad se diseñó a sí misma. Escribió, en vista de que para el socialista toda la así llamada historia mundial no es otra cosa que el trabajo humano a través del trabajo humano, el desarrollo de la naturaleza para el hombre, tiene la prueba indiscutible de que nace de sí mismo. La crítica de la religión termina con la enseñanza de que el hombre es el ser más elevado para el hombre. Si se niega la existencia de un creador, entonces no hay nadie que pueda mandarnos. Lo confirma afirmando, los comunistas no predican ninguna moralidad. 24.